vicio se me empieza a repegar. Me jala de la mano, me arrima donde está y me dice el negrito, no te hagas para atrás. Me mira de frente, me quita el cinturón, me quita los zapatos, me jala el pantalón, me muerde, me araña, me lleva donde está, le digo pegajosa, me vas a desnudar. Se me empieza a repegar.